Bienvenidos al capítulo número 126 de Malditos, ¿qué, Sergio? Veganos. Pues me la agarras con la mano. Venga. ¡Empezamos! ¡Let's go! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas esas personas, esos personos, esas personas que están aquí escuchando y viendo este nuestro fantástico podcast de veganismo. Un día más, hola escuchantes, estamos aquí el Sergio y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No sé, he descolocado porque tengo que agarrar cosas, se ve. Hoy es un podcast un poco especial. Hoy es podcast de frutón porque no está Miriam, entonces nos vamos a descontrolar un poco. Miriam es la que está de orden. Sobre todo tú, que has dicho que te vas a desmelenar, ¿no? Vale, tomo nota. Descontrolándose, dos puntos. ¡Wow! ¡Qué descontrol! Bueno, hoy es un podcast de narraciones, es un podcast de aventuras, es un podcast. Hoy es el podcast más de aventuras y desventuras, ¿eh? Siempre decimos, podcast de aventuras y desventuras en el mundo del veganismo, no sé qué. Y hoy es verdad que es muchas aventuras y algunas desventuras también, ahora lo contaremos. Pero antes, decir que tenemos que darle las gracias a toda esa gente que nos apoya. Hoy tenemos una nueva personita apoyando, que es ipluma.azul. No es ipluma, es pluma azul solamente. El i es una exclamación, perdón. Es que me la ha puesto ahí en plan, ¡exclamación pluma azul! Y claro, parece una ipluma, en plan como si fuera, pues no sé. Un iPhone. iPhone o algo así. Pues pluma.azul, muchas gracias, maldito Ibisur. Bienvenido o rebienvenido, y también recordaros que a toda esa gente que quiera apoyar de repente esto, decir, oye, pues yo tengo un negocio vegano, no sé qué, me apetece que estos dos muchachos, que seguramente después de escuchar este podcast digan, bueno, pues no me apetece. Pero claro, pero si os lo pensáis y de repente decís, oye, pues buena onda, ¿no? Pues tenemos ahí un media kit por si queréis de repente que se promocione algo, que en el podcast pues hablemos un poquito, que probemos alguna cosa chula y decimos, oye, pues si encaja y mola lo que hacéis, pues podemos trabajar juntos. Así que nada, en malditosveganos.com/media kit tenéis toda la info y en malditosveganos.com tenéis absolutamente toda la info de todo lo que hacemos. Y también tenemos que dar las gracias antes de empezar a la gente que nos escucha y que nos ve en directo y la gente que está aquí en streaming, al chat de Twitch. Un beso a todos los que están viendo esto, que a veces son más. Cuidado con eso. Si de repente decís, bueno, estoy escuchando esto desde otra plataforma, que sepáis que podéis vernos en directo desde nuestro canal de Twitch, entrando también en malditosveganos.com/directo. Tenéis ahí todo o buscando Malditos Veganos en Twitch. Y ahora sí, empezamos. Bueno, ¿tú qué tal estás, Sergio? ¿Cuánto tiempo? Yo muy bien, la verdad que tenía muchas ganas porque, claro, es que con la excusa de que tenemos un podcast de veganismo, pues claro, tú vienes de Tailandia y no sé, claro, no te cuento nada porque, claro, ya lo contaré en el podcast. Entonces, es verdad que hemos dejado de ser, o sea, nuestra amistad a veces la sacrificamos por el podcast real. Fijaos. Totalmente. Claro, porque para que mi reacción sea auténtica. Eso es. Aquí buscamos la autenticidad, la transparencia ante todo. Y yo, en el momento en el que me pasaron pues ciertas cosas que ahora contaré, lo primero que me salía era decir, Dios, voy al grupo con Miriam y con Sergio y les cuento esta movida que me ha pasado. Y luego dije, no, cállate, sé que a mí lo cuentas en el podcast para que sea un contenido más real y no tengamos que fingir la reacción. Así que eso, pues que he estado en Tailandia, que me he ido a Tailandia, que me dio ahí un poquillo el venazo. De repente, pues como que después de todo el año de trabajo, el año pasado, yo dije, uy, que no nos hemos ido de vacaciones a ningún lado, un viajecillo así chulo puede estar guay. A mi pareja le apetecía un montón ir a Tailandia porque es como el viaje de sus sueños y empezó a hablarme de una cosa a la otra, tal, no sé qué, que si islas, que si playas, que si barcos, que si Bangkok, que si templos chulos, que si junglas. Y yo dije, bueno, pues adelante con la aventura. Y pues el día 1 de enero, literalmente empezamos el año cogiendo un avión y yéndonos a Bangkok, y de eso es de lo primero que quiero hablar. ¡Qué asco la comida de avión, Sergio! Esto ya otra lo he dicho. Otra vez. Yo he de decir que además, bueno, es que todo lo que es, además, claro, una cosa, porque tú hiciste escala, ¿cogiste dos aviones o cogiste...? Sí, fui a... Bueno, es que eso es otro tema también, claro, aquí ya entramos en la interseccionalidad, pero fui a... Pues no me acuerdo dónde era el primer avión, a ver, te lo voy a mirar. Hice una escala. ¿Pero que hiciste escala? Primero, sí. en un país árabe, puede ser, en plan... Sí, correcto, en Dubái, si no me equivoco. Te lo voy a comprobar ahora mismo, es de lo que no estaba seguro, pero juraría que hice escala en Dubái. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que es era un vuelo de 7 horas, o sea, ir a Tailandia desde España pues es un rato, la verdad. Entonces, es un vuelo de 7 horas y luego otro vuelo de 7 horas, primero de Madrid a Dubái y de Dubái a Bangkok ya directamente. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Bangkok, o sea, Bangkok, perdón, en Dubái, si tú de repente... Si a ti te pillan en Dubái, que tú te das la mano y tú eres un muchacho y de repente te quieres con otro muchacho, aquello... Ya. ¡Ostras! De repente dicen, ¡a la horca! Bueno, a la horca, pero sí, o sea, es delito. Ya. Claro, entonces, pues nada, pues mi chico y yo dijimos, ¡colegones! ¡Viaje de colegas! Literal, entonces antes de subir al primer vuelo, puede parecer coña esto, pero de verdad, ¿eh? No. Y mucho cuidado con esto también, poca broma. A ver, no sé hasta qué punto, como que en el aeropuerto, pues puedes un poco estirar ahí, ¿no? Estirar un poquillo el chicle y aprovechar que estás en el aeropuerto y decir, bueno, pues como que no serán tan estrictos como si te pillan en medio de Dubái, ¿no? Pero no quisimos comprobarlo nosotros, la verdad. O sea, yo no sé, pero sí, es verdad que es que hay ciertos países a los que si de repente, pues eso, pues si... hay cosas que no están permitidas allí, que no tienen mucho sentido, pero las incumples, pues a tomar por culo y se ve que pues querer a una persona de tu mismo género pues no les gusta mucho a la gente de Dubái. Entonces dijimos, bueno, pues dos besotes, ¿no? Antes de montarnos en el avión y ya súper colegas hasta que aterricemos en Bangkok. Entonces nada, pues mi viaje empezó siendo un viaje de colegones, que muy bien también, en verdad, buenos colegones y muy bien. Y nada, pues eso, pues que comida de avión, pues qué vamos a decir, ¿no? Lo normal. Pero a partir de aquí ya empieza lo chulo y la aventura y demás. Entonces, ¿pero pudiste comer o fue? A ver, escueto, por lo menos. ¿Pero fue arroz blanco? Sí, es como, pues eso. Como arroz blanco y 4 verduras. Y un poquillo de tomatillo frito o algo así, ¿sabes? Y es como, bueno, pues ok, pero a ver, es que tú ves la comida que ponen al de al lado, que no es vegana, y dices, joder, macho. Qué envidia, pero hombre, por lo menos, oye, pues hay opción vegana, tal, vamos a quedarnos siempre con lo positivo. Sergio, que eres muy negativo, no seas negativo. No, por lo menos no te dieron un plátano. Claro, efectivamente, podrían haberme dado un plátano. No sería el primer vegano que le pasa, quiero decir. Hubo un avión en el que sí que no nos dieron de comer porque nos habíamos olvidado de pedirlo, porque no sabíamos qué se comía en el avión, pero es que es verdad que dan, a veces en los aviones dan incluso demasiada comida. Ya llegaba un punto que era como, ya deja de traer cosas, por favor. Porque encima, como estás tantas horas sentado, te sientes que dices, bueno, es que no estoy quemando yo, o sea, es que está entrando mucha comida y no sale por ningún lado. Entonces, claro, como, toma, y ahora una galleta, y ahora toma un bollo, y ahora toma un sándwich, y ahora tal... Entonces, claro, pues todos los tempempies, por ejemplo, son siempre sándwiches que dentro tienen un poquito de pimiento, un poquito de berenjena y un poquito de pepino. Y no falla. Siempre son así todos los sándwiches veganos que dices, oye, no sé, ¿cuándo vamos a descubrir, ¿no? Sí. Un poquito de tofu o de hummus, claro. O de, yo qué sé. Ah, una salsilla o un algo. Pero bueno, en los aviones todavía no ha llegado eso. Pero no pasa nada, no pasa nada. Era un avión. A ver, sabemos a lo que vamos, sin problema. Y a partir de aquí ya llegamos a Bangkok. Claro, yo he estructurado un poco el viaje, ¿vale? Tengo aquí unas notas. He estructurado un poco el viaje, no tanto cronológicamente, sino que lo he estructurado para hablar como primero de comida y luego como de otras cosas veganas, ¿vale? Muy bien. Entonces, hay que decir también que aprovechaste este viaje para desconectar de redes sociales, que hubo gente que también como que estaba preocupada por ti, en plan, ¿te le ha pasado algo así, que lo has raptado o lo han secuestrado en Dubái? Claro, porque... claro, yo fui directamente a lo que viene siendo comer todo lo posible. Ajá. O sea, mis objetivos en este viaje eran dos. Tres. Vale. Era comer muchísimo, en plan, todo lo que pudiese, leer muchísimo One Piece. Ah, bien. Y desconectar una barbaridad de todo. Entonces, efectivamente, pues yo cogí y yo del móvil borré el Instagram, el Twitter, todo, o sea, borré todas las redes sociales. Sergio, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es increíble. Yo, de verdad, desde aquí a toda la gente que nos escuche, sé que esto no tiene mucho que ver con el veganismo, pero bueno, si en algún momento, o sea, como que yo qué sé, yo decía, tío, pues estoy todo el día que si el Twitter, el Instagram, no sé qué, tal, y dije, pues molaría un poco desconectar de todo esto. Hacedlo, chavales, hacedlo, porque es increíble. De repente como que te das cuenta de que tienes muchísimo tiempo libre. Yo decía, tío, la cantidad de tiempo que estaba perdiendo, no perdiendo, porque, a ver, pues aporta ciertas cosas, pero, y encima más cuando, pues, es parte del trabajo, ¿no? Pero la cantidad de tiempo que estaba invirtiendo sin ser consciente, que ese es el tema, en hacer scroll en Twitter, tío. Ya no, en Instagram también un rato viendo Reels y eso, pero en Twitter, una barbaridad. Entonces, pues eso, simplemente, y de hecho el WhatsApp, también pasaba prácticamente el WhatsApp, excepto pues para avisar de vez en cuando a mi madre para que supiese que estaba bien, y algún colega preocupado que escribía y decía, oye, todo bien, que hace mucho que no te veo, porque claro, es que desaparece de redes y dejas de tener como vida en el mundo. O sea, las redes sociales son el mundo entero ahora mismo, entonces es muy fuerte. Es claro, muy fuerte, yo, la... o sea, a mí lo que me pasaba era que sí que es verdad que notaba como un vacío en mi vida, en plan, porque yo siempre estoy trabajando y siempre que haces directo te tenía de fondo, entonces era como que tenía que buscar cómo rellenar esos huecos en los que escuchabas Sekián de fondo, porque no estabas, pero tampoco te hablé en plan de, oye, ¿estás bien tal? Porque sabía que estabas bien y estabas desconectando, y de hecho me sorprendí porque creo que alguna vez nos contestaste en el grupo de Malditos Veganos y digo, hostia, ha contestado, ¿sabes? Claro, si de repente estaba como ahí un poco ya, pues a ver, es que es verdad que me he rascado los huevos, Sergio, o sea, no te haces una idea, ha habido veces que en la playa yo decía, bueno, es que debería ser delito, ¿no? O sea, delito querer a otro tío, no, delito rascarse tanto los cojones, porque pues está bien. No, no, pero sí, sí, no, muy bien. Entonces había veces que decía, bueno, venga, voy a aprovechar ahora y hablo un poco con estos o contesto alguna cosa de WhatsApp y eso. Bueno, Tailandia. Entonces, Tailandia. He cumplido los tres objetivos de mi viaje, Sergio, y el más importante de todos, que ha sido comer como si no hubiera un mañana, como si de repente, pues eso, o sea, yo decía, yo quiero probarlo todo y quiero disfrutar mucho de comida que es mega distinta. O sea, es que allí, tío, la cultura es tan distinta en general. De hecho, muchas veces no hablan mucho inglés. Sí que te entiendes en inglés con mucha gente, pero luego hay gente que no habla ni papa de inglés. Entonces, claro, y ahí, señas. No, Señas y cositas que aprendí. Bueno, claro, vuelvo, yo ya sé decir, ahora hago así, hago kapunka, que es como dar las gracias. Ajá. Y además tienes que poner esa entonación, porque la entonación es súper importante. Entonces no es lo mismo hacer kapunka que hacer como el ka, ¿sabes? El a, ese. Ajá. Del final. Eso es súper importante. Entonces son todos muy chill, muy agradecidos, muy majos. La gente es como que vive muy tranquila, excepto en Bangkok. Bangkok es literalmente un hormiguero de motos, coches y cosas, pero es la hostia también porque tiene como, pues eso, muchas partes también muy interesantes. Entonces como que hay muchas partes del viaje en la cual pues he probado como muchas cosas distintas de comida y demás, cosas muy tradicionales en sitios como muy chiquititos, muy cero turísticos, y luego pues restaurantes veganos como más famosos, ¿sabes? Que era como literalmente, pues eso, donde van todos los turistas veganos, van aquí, es caro de cojones, porque lo bueno de Tailandia es que es súper barato comparado con Europa. Entonces, comer, si vas a un sitio como de todo el mundo allí, come en la calle. De hecho, las casas, Sergio, no tienen cocina, la gran mayoría. Las casas que tienen cocina son o una cocina un poco más como un espacio, ¿sabes? En plan cocina, a lo mejor tienen, pues yo qué sé, un fogón, pero lo tienen puesto ahí en una esquina. Pero las casas que tienen como una sala, que es la de cocinar, son las casas rollo de gente occidental que está allí, porque allí todo el mundo come de cosas que coge, en plan, se compra todo el día, o sea, todos los días la comida en la calle. Es como, hostia, la gente no cocina en sus casas. Claro, pero aquí viene ya la primera pregunta. En plan, sí, pero la comida de la calle... Sí, el chavalito este, sí, cuéntanos tú, el de Malditos Veganos de fondo, cuéntanos, sí. Claro, o sea, pero la comida de la calle, en plan, pero no será como... Aquí cuando parece que hablamos de comida de la calle es como que es todo mucho rollo fast food, pero entiendo que allí no es ese rollo. No, no, allí hay de todo. O sea, es verdad que hay cosas que... son rollo literalmente aceitón, ¿sabes? En plan, sofritada guapa, pero luego hay mogollón de cosas. Y claro, allí hay muchísima fruta. O sea, yo te lo juro, Sergio, o sea, jamás he probado un mango que me ha gustado tantísimo. Es que no sabe igual el mango, tío. O sea, es que es como... ¡Bof! Es mentira, chaval, lo que nos están trayendo a los supermercados, ¿verdad? Es otra movida, sí. O sea, que ojo, yo sé que lo cuento todo esto como desde el privilegio de poder viajar, comer allí, o sea... Quiero decir, como probar muchas cosas y tal, y es verdad que voy a contar como muchas cosas distintas, entonces, pues soy consciente de que no todo el mundo como que puede coger y probar un mango bueno, ¿sabes? Pero si de verdad tenéis la oportunidad de viajar y de ir a Tailandia, que os aprovechad para meteros todos los mangos que podáis por el culo. Yo por la boca también, eso ya os gusta cada uno. Yo había momentos, Sergio, que decía, buah, es que... nada, introducido vía rectal 55 veces. En plan, estoy lleno, pero necesito otro mango. Sí, no, eso es en plan, mira, es que ya no puedo comer más, pero es que esto no lo voy a probar más veces. Entonces, porque además tampoco voy a cogerme a comprar aquí mangos importados y demás. Pues no, pues ya me como allí todos los mangos que me acabe yo harto y aquí pues como, no sé, ¿qué se come aquí? Uvas, un montón de uvas, por ejemplo. Entonces, el tema es ese, que realmente como que todos los mercados callejeros tienen de todo, pero hay mercados callejeros en todas partes, rollo, en cualquier calle tienes como un puestecito de gente que te está vendiendo pues sus movidas, lo que esté preparando, ¿sabes? Te lo venden ahí. Hay una cosa que es cero vegana, pero cero vegana. Mira que hay muchas cosas veganas para comer, pero hay una cosa que es como cero, pero además cero necesaria, que no lo entiendo. Gastan muchísimo plástico, o sea, de verdad, yo creo que no sé si es porque tienen como una adicción al plástico, como que se han acostumbrado muchísimo, pero tío, todo lo meten en bolsas de plástico innecesarias, rollo. Tú te pides a lo mejor, bueno, obviamente, claro, luego te hablaré del café también, que el tema del café, o sea, el café vegano ahí es otra movida. Pero todo lo que tú te pides, tanto rato con bebidas para llevar. Entonces, todas las bebidas que pides van con un termo, nadie se coge un termo reutilizable, van con uno de plástico y luego se tira. Pero es que al bote de plástico, al termo, llámalo como quieras, le ponen luego una bolsa por encima. Es como, ya está, o sea, si ya te, ya si está ya en plástico, tiras, pero en plan, claro, para llevarlo de las asas o... Claro, lo llevan como del asa, como que se lo piden, pero se piden, pues eso, té tailandés, el Thai tea este, ¿sabes? Sí, sí. Que es muy típico también. Pues se lo piden como a lo mejor para no tomárselo en ese momento, sino un poco más tarde. Entonces, les ponen como el envase de plástico y luego una bolsa de plástico por fuera. Pero mucha gente sí que lo bebe en el momento con la bolsa de plástico. Entonces, como, no sé, ¿por qué lo Y lo luego todo ese plástico, o sea, porque no tendrán cultura de reciclar ni nada, ¿no? No. Y claro, luego va muchísimo plástico, muchísima mierda por algunos sitios, en Bangkok sobre todo. Luego hay otras partes que no son tan, pues no están tan pobladas, pero en Bangkok, tío, o sea, hay un río que atraviesa todo Bangkok, es que es literalmente, te puedes encontrar de todo ahí. O sea, de hecho, desde nosotros nos montamos en un barco para hacer como un recorrido, nos pusimos a jugar a un juego que era qué va a ser lo siguiente que nos encontremos flotando. Y era como, va, mi apuesta es una chancla, mi apuesta es una cesta de estas, de típica cesta de la lavadora, pues, pero a lo mejor del tamaño de dos personas, ¿sabes? O sea, tiran todo el plástico, toda la mierda al río y de ahí pues irá al mar. Entonces es verdad que como que reciclan cero y como que se la pela, o sea, nadie está preocupado allí por los residuos ni nada. Entonces, el tema del veganismo viene mucho más por la parte del budismo y de la religión, que luego lo contamos porque como que el budismo en cierto aspecto está muy relacionado con el veganismo, entonces de ahí que pues haya platos veganos y demás, y obviamente también pues en parte tema del turismo y de que se han ido adaptando, ¿no? Porque tiene, o sea, Tailandia vive en gran parte del turismo y hay muchísima gente que va allí. Creo que es, de hecho, el destino más visitado del mundo, si no me equivoco. Puede ser que no, pero sí, creo que es de los destinos más visitados, si no el que más. Entonces, nada, pues el tema es ese, que realmente hay como partes que dices, ¡ay, madre mía! Luego, en los mercados callejeros, es que te encuentras de todo. O sea, vamos a empezar como por la parte mala, ¿vale? Luego ya vamos a la buena. Pero en los mercados callejeros hay cosas que dices, ¡ay! Se comen, Sergio, que yo dije, ¿qué? Se comen una baba de pájaro, ¿vale? Se llama bird nest. Esto es una guarrada, pero que yo... ¿Cómo baba digo, de pájaro? Baba de pájaro, o sea, los pájaros, ¿vale? Cuando hacen los nidos, hay algunos pájaros allí, cuando hacen los nidos, como que regurgitan, ¿no? En plan, ¿sabes? Gomitan como una pastilla, o sea, una... Para, pues eso, para una pasta, bueno, para hacer un poco el nido, ¿no? ¿Entiendo? Para hacer un poco el mejunje art attack. El pegamento. Sí. Entonces, como si coges un gapo y haces ¡puf! Y entonces con el gapo coges y pues yo qué sé, haces un poco así de masilla. Vale. Entonces, eso, tío, hacen unas sopas, pero que se compra hasta en el supermercado. Es caro de cojones también, porque claro, consíguete tú la baba del nido del pájaro de tal. Hacen unas sopas con eso y nada, y se lo comen así. Que yo decía, ¿cómo que bird nest? O sea, ¿cómo que nido de pájaro? Pregunta uno. ¿Sopa de baba de pájaro, vegana o no? No. Todo lo contrario. De hecho, claro, a saber, porque hay sitios de donde sí que la sacan. Hay, de hecho, unas islas, una parte como súper turística, ¿vale? Como la más típica, que es como típica foto de playa de Tailandia, islas súper bonitas, no sé qué, la isla de James Bond, Maya Bay, que es como mega típico, tal. Pues una de esas islas, eso es como mega paradisíaco, todo es increíble. También está muy, muy, muy, pero súper, súper explotado. Entonces hay un montón de gente. Pero una de esas islas tiene un nido gigante de mogollón de aves que están ahí en el mar, ¿vale? No sé si son gaviotas o se parecen, ¿vale? Entonces, es tan grande la cueva que iban tantas como pues cuando emigran las aves estas, ¿vale? Van a la cueva esta y hacen ahí los nidos, tal cual, no sé qué. Hay gente, hay como 8 personas que viven en esa cueva única y exclusivamente para coger los nidos de esas aves para luego hacer negocio con la historia esta del business, ¿sabes? Entonces es como, joder, pero yo supongo que luego pues la gran mayoría, porque eso no te da para vender más de, me lo invento, no sé, 200 botes, ¿sabes? Entonces luego pues mucho yo supongo que será de, pues yo que sé, una granja de patos, no patos, pero aves de estas, entonces lo menos vegano del mundo. No, sí, sí, bueno, como decía alguien en el chat, como la miel, ¿no? No deja de ser vómito de abeja, sí, pues un poco vómito de pájaro. Sí. Pero claro, además que es que nos lo contaba como una chica local de allí, que fue nuestra guía, y nos decía, sabe a culo, chaval. Yo lo he probado una sola vez, y, o sea, no yo, ella decía, yo lo he probado una vez en mi vida, siendo tailandesa, lo he probado una vez en mi vida y no me gustó nada, o sea, como súper fuerte. Esto igual es un poco como, por hacer el símil, como cuando uno dice la cerveza, buah, está malísimo, pero a fuerza de que toman la... Pero dices que es muy cara, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, había, no te exagero, en el supermercado vendían como el nido grande, a lo mejor eran 400 euros. Ah, pero te vienen el nido y luego tú te haces la sopa. Depende, depende. O sea, depende de la categoría que te compres. Si te compras como un poquito tal, pues viene como un nido deshilachado, ¿sabes? Ah. Pero si te compras como un cacharro grande, pues sí que viene como parte de la estructura, o sea, ya. Realmente, bueno, me acabas de dejar loco, es que ni me la sí, había, sí, no sí, me la habría imaginado en la vida. Yo dije que está pasando, o sea, ¿en qué momento? Pero bueno, también luego lo piensas y aquí, pues yo qué sé, nos comemos caracoles, o sea, es verdad que al final dices, bueno, pues te comes lo que te encuentras, ¿no? Pero, o sea, eso, buscadlo, lo venden, ahí hay un sitio súper típico, como un supermercado súper típico, que es el 7-Eleven, que también está mucho en Japón, creo, ajá, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues eso lo venden en el 7-Eleven, rollo, pues como si fuera el Mercadona de aquí, ¿sabes? Como si vas y te compras pues unos caracoles y es como, joder, qué fuerte. Pero sí, sí, muy yo, caro. Además. Yo pensaba que me ibas a decir, lo de yo qué sé, cuando hablando aquí de cosas del mercado, lo típico de yo qué sé, que podrías incluso ver aquí en un mercado medieval, un pollo desplumado, no sé qué tal, y me has dicho... No, esto es más fuerte que todo el resto. Esto, y bueno, luego, o sea, tío, huele muy distinto porque como cocina todo el mundo en la calle... Hay una fusión de olores como de pescado con carne, con tal, que es como, madre mía, tienes que hacer un poco de ejercicio de, bueno, ¿sabes? En plan, vamos a... no estés muy pendiente. Sí, de lo que estás oliendo, ¿no? En plan... Lo que estás viendo aquí, sí, sí, hay muchísimas cosas, rollo. Hay otra cosa que es una guarrada. Ahora vamos con lo bueno, de verdad, que parece que haya sido... Y no, al contrario, pero o sea, te cuento primero como las cosas que me han impactado mucho de decir, ¿qué coño hacéis? tío, hay... Se ha puesto muy de moda comerte sepias vivas. O sea, son como pequeños calamares chiquititos, los tienen como en una piscina y ¿sabes cómo aquí? Que, pues yo qué sé, pues están los cangrejos o los... Las langostas, ¿no? Las langostas, eso. Las langostas que las coges como tal y te dan la langosta para que tú la prepares en tu casa y está viva la langosta. Pues esto es igual, pero la movida es que literalmente te cogen como 4 o 5 y te lo comes vivo. ¿Sabes? Rollo, y la gente está todo el rato ahí grabándose TikToks, no sé qué, en plan, ¿qué tal? Y dices, tío, qué puto asco. O sea, no sé. Pero dices, ya, son, sea, como son como sepias, dices. Sí, como sepias chiquititas. ¿De color? ¿Sabes? Blanco. Ah, blanco. O medio transparentes, ¿sabes? Ah, como si fueran una especie de medusas, ¿quieres decir? No, no, no. O sea, son literalmente, ¿sabes? El calamar del Super Mario, que sí, es como sí, sí, blanco y pues, así. Es literalmente un calamar chiquitito. Ajá. Entonces, como que eso, pues se cogen y te los ponen ahí y la gente se los come. Y es súper caro también porque es como muy turístico. No sé, la verdad que yo ya no le confío, bueno, mucho la gracia. Esto como el que... Bueno, no sé, es que ahora me quería sonar como algo de pulpo. Puede ser pata de pulpo en plan recién que está el pulpo vivo. También la gente como que se lo come y por ahí. Bueno, como que me quería sonar, pero igual estoy equivocado. Pero vamos, como esa... No sé cómo decirte, afán de como de que te lo metes por el esófago y notas como que aún se mueve, ¿no? Sí, es que no sé. O sea, yo creo que es literalmente la gente que dice, uy, uy, quiero probar cosas exóticas, ¿sabes? Ya. O sea, no creo que ni siquiera sea algo que se coman allí de normal. Es literalmente por y para turistas, ¿sabes? De decir, ya. Bueno, pues vamos a montar la movida esta y como es muy visual, es como, oh, todo el mundo quiere probarlo. Pues bueno, pero no creo que sea ni algo típico de allí ni algo que tal, pero en muchos mercados sí que estaba, ¿sabes? Igual que está como lo de los pececillos estos que metes los pies y te hacen como... Como el... Sí, que se come la pielecilla muerta, digamos. Sí, pues bueno, que luego resulta que no es nada positivo. Porque lo que hacen es como que te destrozan directamente la epidermis y luego pues es peor, ¿sabes? Ajá. Pero que se ve como muy, oh, Dios mío, wow, este tratamiento de peces que te comen la piel muerta no vale de nada y es como, bueno, ok, pues cosas de esas estás ahí, pero a patadas, ¿sabes? Que luego lo piensas y dices, tío, todo el mundo mete sus pies guarrísimos ya porque ves. La gran mayoría de la peña va allí con chanclas tal, no sé qué, y dices, tío, estás tú aquí metiendo, o sea, ya no por pensar o no en los peces, en tal, sino en dónde estás metiendo los pies, ¿sabes? Ya, también. Siendo egoísta. Pero bueno, entonces nada, el tema es ese, que como que sí que es verdad que en toda la parte de mercados callejeros y demás hay muchas cosas muy locas, rollo, también tienen mogollón de animales, pues eso, enjaulados y demás, esto pues obviamente Fran Cuesta también está por allí por Tailandia, así que si alguien ha visto muchas cosas de Fran Cuesta, pues sabrá un poco lo que hay por allí, pero en el barrio chino sobre todo hay como un barrio chino gigantesco, o sea, allí el tema de los mercados y los centros comerciales es literalmente ciudades, o sea, son solamente las calles de los mercados y los centros comerciales, puedes estar ahí horas, horas, horas y horas y no ves todos los puestos y no ves todo lo que hay. Es gigantesco. Entonces hay de todo. En el barrio chino había como una señora con, no te exagero, a lo mejor 20 chihuahuas, ¿vale? Los 20 chihuahuas como en un carrito y la señora, menos mal que es verdad que ni los vendían, yo dije, madre de Dios, que están vendiendo chihuahuas aquí, no me lo puedo creer. Lo que hacía era como que buscaba recaudación de fondos para no sé qué y entonces como que tenía los chihuahuas allí como reclamo, ¿sabes? En plan, pues eso, los 20 chihuahuas ahí metidos en el este y era como que la gente se acerca en plan, ¡ay, perrito! ¿Sabes? Ajá. Y la señora, bueno, mira, que estoy recaudando tal, dame 20 bats para esto, ¿sabes? Para una asociación de no sé qué. Y dices, bueno, pero deja los perros tranquilos. Bueno, eso, luego había como también monos por ahí, había como un señor que tenía como una especie como de ardilla mega exótica, pero la tenía ahí atada y era como, buah, vaya movida. Pero, pues eso, esto está como muy a la orden del día allí y es bastante más típico de lo que parece, ¿sabes? Te diré que solamente, o sea, por ejemplo, en el mercado este chino fue donde vimos como varios animales o de los chihuahuas tal. Luego, en el resto de sitios es todo mucho más rollo, pues eso, que si la sepia está viva tal, pero luego sí que es verdad que no hay como animales por ahí, rollo, pues yo qué sé, como en me saldrá, ¿cómo se llama este sitio que tienen como mogollón de serpientes y monos también y te las intentan vender todo el rato? ¡Ay! No me lo puedo creer. Que está al sur de España, justo en África. ¿Marruecos? Marruecos, no. Joder, que me salía, no me lo puedo creer. Perdón, la dislexia. En Marruecos, cuando vas, es como que a la mínima que vas a una plaza o tal, enseguida es como que te enseñan el mono o te enseñan tal, ¿sabes? Y es como, hostia, qué pena. Y ahí sí que lo explotan un montón. Aquí no había tantos animales fuera, sí que comen, pues eso, muchas cosas así exóticas que dices, hostia, ¿qué haces comiendo este animal? Pero luego no había como tanta explotación de animales vivos que nosotros viésemos en la parte más turística. Luego, por todo lo que cuenta Fran Cuesta y demás, pues sí que entiendo que hay muchos sitios donde se comercia con animales y hay mercado negro y toda la pesca, pero esa parte yo no la he vivido tanto. Entonces, de esa parte vale. No te puedo contar tanto. Entonces, como que a nivel de comida, pues estas fueron las cosas que no son veganas que dije, ¿qué cojones hacéis comiendo esto? Luego vamos a la parte de todas las cosas veganas que sí que dije, Dios, me quedo a vivir aquí a comer esto todos los días. Primero de todo, Sergio, el pad thai. ¿Has probado el pad thai alguna vez? Ostras, me quiere sonar. Pero refresca. Pero, o sea, pero seguramente no será ni siquiera. Refresco tu memoria, no te preocupes. El pad thai es como pues, fideos de arroz, ¿vale? Como si fueran tallarines, muy finitos, así como transparentes, con salsa de tamarindo, que eso es Dios, o sea, es droga, o sea, literalmente es droga. El tamarindo es como una especie como de, es que no sé, no sabría cómo, son como unas habas marrones, ¿vale? Ajá. Es como si fuera, no sé, como una especie de dátiles, ¿sabes? No sé, no probé ninguno, probamos como luego chuches de tamarindo, bueno, dulces de tamarindo, cosas así, pero no tamarindo sin más. Pero la salsa de tamarindo le da como un sabor mega característico al pad thai. Luego lleva como lima por encima, le ponen tofu también, aunque lo puedes pedir con huevo o con pollo o con tal. Pues la versión vegana es con tofu y luego mogollón de verduras y le ponen como brotes de soja. Y crema de cacahuete, no, cacahuete como triturado. Ajá. Para que le dé un toque así como crunchy. Tío, te lo estoy contando y se me hace la boca agua. O sea, si en 20 días no me he comido, no te exagero, 30 platos de pad thai, no me he comido ninguno. ¡Qué barbaridad! Pero claro, ¿es como el plato estrella o el plato típico? Sí, sí, sí. Es como, de hecho, el thai es de tailandés, ¿sabes? Como pad thai. O sea, tailandés, pues como si aquí dices paella, ¿sabes? No sé, o sea, es como... en todas partes, todo el rato preparan pad thai por todos lados. Nosotros hemos comido mucho de, pues eso, de mercado y tal. Es verdad que pues lo que es la parte vegana, hay muchas cosas. Yo me esperaba alguna más, te diré. O sea, porque como que decía, buah, lo veo como muy vegano todo tal. Había sitios que era como, uy, pues fíjate, hasta nos está costando encontrar la parte vegana o el puesto vegano o tal. O sí que es verdad que luego si hablas con ellos, enseguida te entiendes y normalmente siempre pues o quitan el huevo o tal, luego cocinan con muchas verduras, muchísimo arroz, tallarines, tal. Entonces como que es bastante fácil, pero sí que es verdad que con la barrera del idioma dices, pues, a ver si van a entender que, yo que sé, a lo mejor la salsa de... Hay muchas salsas que llevan pescado, ¿sabes? Que es una salsa que antes a lo mejor dices, no meat, no tal. Y dices, tofu, ok, pero luego te están echando salsa de pescado. Yeah. Entonces, era como mejor no jugársela, ir a algo que sepas que es vegano o qué tal, y listo. Entonces, todo muy bueno, pero es verdad que cuando comes de la calle... pues a lo mejor, yo que sé, el pad thai vegano que te están preparando, pues en la sartén esa han preparado 45 cosas antes, ya. ¿Sabes? O sea, como que tienes que ir un poco mente abierta, ¿sabes? De decir, bueno, o sea, como que un poco guarrada va a ser, es muy barato, pero un poco guarrada va a ser cuando comas porque, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, hubo una vez que pedimos un pad thai en otro mercado de estos de la calle y, claro, el man... hablamos con él, son todos, eso sí, es que la peña es majísima, tío, es todo el mundo muy majo, todos están muy chill, vas con ninguna prisa a todos lados, porque ellos son como muy en plan, bueno, tío, tranquilo, tío, ¿sabes? Pero es verdad que como tú vayas con prisa, estás jodido, porque entonces cuando dices, oye, loco, que llevo 20 minutos esperando la comida, que por favor, ¿sabes? Pero si entras como en el mood, de repente dices, uff, cero estrés, claro, encima de vacaciones, pues de puta madre. Ya, ya, ya. Entonces, por ejemplo, pues nos hicieron dos pad thais, dos platos de pad thai, que de repente, al final, como que nos dice el chavalito, ¿queréis crispy tofu? Y yo dije, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Crispy tofu, pues pa'lante. Y entonces, claro, es el mismo man que cocina las cosas tal, que corta con las manos todo, que coge y mezcla todo con las manos, no sé qué. Entonces tenía literalmente manos de niño pequeño que se ha puesto las botas comiendo con las manos, en plan, metiendo todo en aceitillo tal. Entonces las manos eran literalmente como un slime y es verdad que el muchacho pues no las tenía muy limpias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Típicas uñitas como... negras. Sí, en plan que ves... Sí, sí, que ves como es un poco... el otro día lo definieron súper bien cuando lo conté esto en mi stream. Manos de albañil o manos de... más bien de cerrajero, ¿sabes? Manos de cerrajero, manos de tal, que también está como aceitosillo. Sí, como con esa grasa negra esa grasa, entre las uñas, sí. Entonces claro, era como, bueno, pues tampoco, o sea... Bueno, pues ya está, pues un poco más de saborcillo, ¿no? Entonces, era como tampoco está tocándolo mucho con las manos, tal, no pasa nada. Y de repente le dijimos que sí al crispy chicken y mi colegón crispy, tailandés... Crispy tofu será, ¿no? O sea, crispy tofu, perdón. ¿Verdad que fue crispy tofu? Entonces, ¿qué pasa? Que cogió con toda la mano mega aceitosa, hizo con una bolsa como era, que era como de chetos, ¿sabes? Hizo ra y con las manos hizo ala por encima, tucu-tucu, con todo, ¿sabes? Cuando metes como la mano a la bolsa de chetos y se te queda como todo amarillo, me acuerdo como que hizo así, como para quitarse los restitos. Y yo dije, joder, chaval, la de proteína que hay ahí extra. Bueno, pues eso, como que tienes que ir un poco mente abierta, porque como seas un poco escrupuloso, no comes en ningún lado. O sea, o te vas a un restaurante muy, muy, no sé. Claro, ¿fuiste alguno de esos? Más en plan pichillo. Sí, también, también. Sí, sí, sí. De hecho, nos hemos gastado una pasta comiendo, porque claro, íbamos a sitios muy baratos, pero luego había días que era como, guay, si vemos este restaurante. Había restaurantes veganos como de súper, súper... no sé, ¿sabes? En plan estrellas Michelin, que era como, tío, vamos a probarlo porque aquí tienen movidas que es como, guau. Pero yo creo que eso es lo guay de las vacaciones. O sea, yo a veces cuando también he ido de vacaciones es en plan, comes, haces alguna comida en plan low cost, en plan, lo que dices tú, una guarrada de la calle, en plan súper barato, pero luego dices, bueno, para compensar, como me he gastado tan poco en la comida, puedo hacer una cena en un restaurante chulo. O al revés, o como he comido en este restaurante chulo, luego ceno, bueno, me cojo un par de frutitas y tal. Pues ese era un poco el rollo. Entonces, nada, la verdad que los platos así, como muy típicos, que aprovecho y recomiendo, si en algún momento podéis probarlos, también hay muchos restaurantes tailandeses, por España y tal. Lo que pasa es que no sabe igual, porque yo lo primero que hice al volver fue ir a otro restaurante tailandés. ¿Y? Aquí en la mierda, lo he hecho de menos y dije, no sabe igual. Pues como el mango. Igual, igual, literalmente. Entonces dije, ¿por qué el pad thai no sabe a pad thai? Lo he hecho de menos. Pero bueno, hay cosas como muy, muy ricas que se comen mogollón. Hay una movida que se llama sukhothai, ¿vale? Sukhothai es como una especie como de sopa con verduras y tal. Eso está bueno. Luego también está el morning glory, la gloria de por las mañanas. Ah. Esto es una verdura, ¿vale? Esto es como si pillas un rehogado de espinacas, pues exactamente igual, pero con esta verdura, que no sé cuál es, la Morning Glory se llama. Morning Glory, así. Ah, o sea, esto pero es como si fuera un sobrito de espinacas. Un sobrito de espinacas y ya está. Pero eso está buenísimo. Es que, claro, llamándolo Morning Glory, ¿se llama así? ¿O es como que lo usan para desayunar? No, se llama así y lo cenas. Tú cenas Morning Glory. Lo desayunas también, porque claro, desayunan también muy de... comida contundente, ¿sabes? No desayunan en plan súper dulce, tal, no sé qué, sino como que tú ya en el desayuno tienes mogollón de sitios. Luego, claro, cuando pides para llevar, por ejemplo, todas las salsas, todo lo meten también en bolsitas de plástico. Entonces, también hay plástico por todos lados. Es como que en lugar de, claro, como tienen tantas salsas, tantas especias y tal, pues a lo mejor te ponen los tallarines y luego en una bolsa como la salsa. Entonces, 4 o 5 salsas diferentes. Claro, entonces hay 50.000 millones de bolsitas de plástico por todos lados. ¿Sabes? En plan, la típica bolsa del pez de Nemo. Sí. Sí, de llevar al pez cuando lo compras, pues literalmente... eso para las salsas y para todo. Entonces, como que lo preparan todo con mazo de plástico. Entonces, eso suma más todavía. Pero eso, la verdad que lo del Morning Glory está muy bueno. Luego, hay otra movida también. Bueno, tofu por todas partes. Bueno, pero está bien, ¿no? ¿Eh? Ahí viene proteína. Sí. No, no, total, total. O sea, proteína no te falta. Hay otra movida que es el Green Papaya Salad. Bueno, la Green Papaya Salad. Es como ensalada de papaya. Está de locos, pero pica una barbaridad. O sea, todo pica allí, ¿vale? De hecho, es como muy típico, en plan, cuando llegas, pues cagarte vivo, porque todo tiene muchísimas especias, muchísimo picante, le echan chili a muchísimas cosas. Entonces, literalmente es como que, aunque tú les digas, en plan, por favor, no pique, en plan, no, si dices poco picante, pica que te cagas. Como no digas nada, que te mueres, en plan, yo no he comido, ahora le he cogido el gustillo, en plan, ahora digo, O sea, el picante tiene algo que es como... Primero comes y empiezas a sentir que te mueres, pero luego como que se estabiliza y dices, Dios, qué rico. Pero yo no había probado un nivel de picante así en mi vida. Y cuando lo pides sin picante, pica un poquito. O sea, no hay forma de que no pique. A ver, yo entiendo que es un poco como lo que dices de las uñas, ¿no? En plan, que si lo preparan todo en sartenes y cosas que pica, bueno, vale, no te echo salsa extra picante, pero todo lo que haya en la olla, bueno, pues te va a picar. Y ahí, eso es, ahí queda chili 100%. Vale, o sea, si tenéis almorranas, cuidado en vuestro viaje a Tailandia. Efectivamente, vale. Efectivamente. Pero eso, la Green Papaya Salad, de locos, súper rico. Lo que pasa es que tenéis que estar preparados para que haya unos pedazos de cachos que parecen pimiento, pero no, es chili, por toda la ensalada que os vais a morir. Ahora, a no ser que os guste, porque si os gusta, está muy, muy bueno. Luego, ¿qué más? Bueno, aparte de eso, hay muchísimo curry, ¿vale? Por todas partes. Y una de las cosas que compramos como en supermercado, porque la gran mayoría de las cosas, pues era, pues eso, que no cocinamos en ningún momento. Pero hubo un día que cocinamos y... allí no hay casi ningún sustituto vegano. O sea, rollo, como aquí existe la Eura o Beyond Meat o tal, allí no. Allí como que todo es, pues eso, o tofu o te preparo como alguna cosa en plan tal, pero no hay como un sustitutivo de, ¿sabes? No hay nada que se parezca a... ¿Ni siquiera habrá seitán? Seitán había como en algún sitio, pero bastante raro, o sea, era mucho como, más. Y era como muy raro. Sí, entonces no hay como una especie de algo que digas, ah, esto se parece a pollo o tal, excepto si vas como a un restaurante vegano, como muy, pues eso, en plan, restaurante vegano con los platos muy preparados, mucho más turístico. Y sí que hay una cosa que encontramos, que eso lo vimos en varios platos, que era como, ¿esto de dónde lo sacan? Que era bacon vegano, tío. Mucho más rico que el bacon vegano de aquí. Hacen como una especie, lo hacen creo que con seitán. En lugar de bacon como a tiras, es, ajá, como si fuera bacon cortado en cuadraditos. Y entonces como que lo venden congelado, está increíble. De hecho, nos trajimos dos bolsas de bacon de este, o sea, porque nunca pude encontrarlo. Mangos no, pero bacon vegano sí, ¿eh? Bacon vegano. Yo dije, esto, me traigo bacon vegano 100%. Está muy, muy bueno, tío. O sea, es como, pues no sé, es literalmente bacon, tío. O sea, estaba muy rico. Sabe más como a torrezno. ¿Sabes? Como pero que tú has mirado los ingredientes, que sea vegano. Sí, es 100% vegano. De hecho, es la única marca vegana que hay allí, que se llama como Plant no sé qué. O sea, es rollo como, te lo venden en plan Eura. Rollo, el futuro es vegano, no sé qué, todo el este es verde. O sea, no es que digas, oye, a ver si esto no tal. Es como la única marca vegana que hemos encontrado. Eso y Tofusan, que venden como unos batidos, rollo como de gimnasio, que tienen muchísimas proteínas, porque literalmente parece que te estás bebiendo el tofu y ya. Está muy... Hombre, se llama Tofusan, o sea, tofu triturado. Claro, pero es como que, pues yo qué sé, yo me esperaba un poco de decir, bueno, un saborcillo, un algo tal, sanísimo, claro, es súper sano, pero es como si te bebes el tofu exprimido. O sea, yo digo, joder, ¿cómo sabe a tofu esto? Pero bueno, muy bien, porque para algún desayuno tal así que dices, oye, que falta proteína, pues pum, toma un batidillo de Tofusan de estos y tienes tofu, pero vamos, para aburrirte. Entonces son como las dos únicas marcas así que he encontrado que digas, oye, que como que van de veganas, ¿sabes? Uh-huh. Como que en el súper no hay tantas cosas veganas per se, hay muchas cosas que son veganas, pero ya tienes que mirar, ¿sabes? En plan, vale, pues esto a ver si no lleva nada, tal, no sé qué, porque sí que hay muchas cosas que están hechas solo con verduras y poco más, pero no hay una V de vegano de normal, ¿sabes? En ningún lado. Sí que hay una movida, bueno, perdón, cositas que se me ha olvidado de tema de comida. Hay otra vaina que se llama mango sticky rice, que esto también es muy típico. Esto es arroz con, bueno, claro, allí hacen mazo de cosas con coco, rollo leche de coco o tal. Entonces es mango con arroz, es un postre, es dulce, y como una especie de crema de coco, como si fuera una nata, para darle un poco de saborcillo al arroz. Uh-huh. Bueno, sin más, es un poco... Como si fuera una especie de arroz con leche. Sí, sí, eso es, pero como con muy poco mango, entonces como un poco, pues como el mango es poca cosa, pues tómate un poco de arroz que te llenas, ¿sabes? Y vale. Como es arroz blanco sin más, pues le echamos un poquillo de coco por encima y así sabe un poco. Entonces yo dije, qué rico el coco, o sea, qué rico el mango, me ahorro el arroz, a partir de ahora me pido solo mango y ya está. Lo del mango sticky rice, pues bueno, sin más. Pero habrá mucha gente que luego dirá, oye, pues yo también he ido, lo he probado y me encanta. A mí no me gustó, o sea, dije, bueno, tampoco, ¿sabes? Era como, sin más. Y luego hay otra cosa, que esto es como más ya, o sea, no es tan turístico, que es el cow tom mat. Cow tom mat, ¿vale? Bueno, esto lo he apuntado aquí porque no me acordaba el nombre. Estos son como unas hojas de bananeros. Los bananeros allí son gigantes. O sea, es bueno, luego venden unas bananas que son súper chiquititas, en plan, miden como la mitad de una... Me siento muy identificado con eso. Sí, sí, sí, es como muy pequeñito. Tengo también, lo pondremos en las fotos, añadimos la foto. Pues eso, venden como bananas chiquititas y los bananeros, que son gigantescos, las hojas las utilizan para cocinar también. De hecho, muchas veces vas a encontrar como que, por ejemplo, el pad thai está apoyado en una especie de hoja verde que es como, se parece mucho a la típica lámina de alga japonesa. Uh-huh. Pues eso, pero mucho más hoja a hoja, que se ve como... Vale. Las vetas y demás, pues eso lo usan mazo para cocinar. Y pues, aunque no se come, simplemente es como, bueno, pues como eso, para el fondo del plato, o lo uso como para poner la comida dentro. Entonces, usan con arroz, como o arroz envuelto con la movida esta, y dentro ponen el plátano. Esto lo probamos una vez en uno de los puestos callejeros estos. Entonces se lo pedimos a una señora que le fuimos a preguntar en plan, this vegan, no meat, no tal. Entonces la señora como que dijo, sí, yes, yes, tal. Y entonces le dijimos, vale, pues danos uno para probarlo. Entonces la señora como que nos pidió, o sea, a lo mejor nos pidió un euro, ¿vale? Pero claro, allí un euro son 34 bahts y hay muchas cosas que venden a lo mejor por 10 bahts o por 20 bahts. Entonces un euro no es algo que sea como muy poca cosa, ¿sabes? Entonces nos pidió como eso, pues 30 bahts o algo así. Y nosotros, ok, porque nos pareció barato. Entonces se ve que no era algo que se vendiese mucho. Entonces la señora como que nos dio 3 más. En plan, toma, toma, ala, venga, más, más. Y nosotros era como, tío, pero ¿por qué? En plan, no sé, qué maja la señora, ¿no? Porque nos da 4 en vez de 1. Claro, maja no, maja no. Que creemos, tenemos la teoría que se le estaban estropeando. Eso estaba ya más porque encima hace un calor allí, Sergio. Hace un sol, un calor todo el día, eso, al, pues eso, al aire libre. Aquello estaba más cuajado. Aquello había fermentado, yo creo ya. Entonces fuimos como a probarlo y era como... Yo intentando que me supiese rico, lo probó Emilio primero y dijo, hostia, esto está asqueroso. Y yo, a ver, y yo, no está tan malo. Y por dentro pensando, Dios, esto está de vomitar, ¿sabes? Entonces creo que, claro, ahí ya dijimos, buah, ya está esto nunca más, ¿sabes? Dijimos, nos ha estafado esta señora, pero no lo hemos vuelto a probar. Entonces no claro. sé si realmente estaba bueno o no, o es que eso sabe así de asqueroso, o es que estaba malo. No, bueno, si alguien ha estado en Tailandia y lo ha probado, que nos comente. Así sabemos si realmente eso se hace con plátano que tiene que estar casi al borde de la putrefacción. O pues esa señora dijo, ostras, que vienen estos turistas que me vienen para sacarme 4. Total, total, total. Así que bueno, entonces eso como que no nos gustó mucho. Y a lo que iba ahora, sí que hay como una forma de darte cuenta de si algo es vegano o no, ajá, que es con el símbolo Jai, ¿vale? Esto es una palabra, Jai, ¿vale? J-A-Y, ¿vale? Esto en tailandés se escribe como si fuera un 17, un 1 vale. y un 7. Se parece a un 17, no es un 17, ¿vale? Eso significa Jai, es un símbolo que está escrito en rojo sobre amarillo, ¿vale? Entonces, este símbolo, si tú lo ves en pues, cualquier comida o en la carta de un restaurante o en tal, es porque va a ser vegano seguro. Y además, no solamente es que va a ser vegano, sino que no va a tener ni ajo ni chile ninguno de los platos, ¿vale? Y dirás, ¿esto qué cojones? ¿Por qué? Bueno, pues yo te lo explico. Resulta que esto está muy relacionado con el budismo, porque lo que te decía, o sea, como que el veganismo allí viene muy relacionado con el budismo. El budismo usa, bueno, o sea, como que como que uno de los conceptos más importantes dentro del budismo es el concepto del ahimsa. Espero estar diciéndolo bien. Bueno, ahimsa, lo tengo aquí apuntado, es un término en sánscrito que significa no dañar, ¿vale? Ajá. Entonces, no hacer daño. Entonces, esto es como que Buda pues, decía eso, que como que para seguir el budismo tienes que no hacer daño a absolutamente nadie. En plan, ni personas, ni animales, ni nada, ¿vale? Entonces, el símbolo este del Jai, ¿vale? El tema es como que no puedes comer nada que sea muy fuerte al estómago. Por eso no comen ni ajo ni chile. Claro. Porque eso también te puede como joder un poco las tripas y también pues, te puedes hacer ahí un poco de daño, ¿sabes? Eso es como muy fuerte. Entonces, mira, ponen por aquí en el chat como en el yoga. El símbolo del 17 que dice Sekiam, yo lo he visto en algún sitio de yoga. También es que como que va todo muy, muy hilado, claro, por eso, por el tema del budismo y demás. Entonces, de rebote, eso hace que muchas comidas sean muy veganas, porque obviamente si no hay, sobre todo muy vegetarianas, porque claro, ellos, por ejemplo, consideran que si de las, pues eso, si hay una gallina a la que le has cogido un huevo, ese huevo no le has hecho daño a la gallina, entonces, muy bien. Para ellos, para ellos el concepto, para el concepto Jai, el huevo, ok, porque no haces daño a la gallina. Correcto, correcto. Entonces, no, bueno, no, concepto ya hay, incluso no hay nada tampoco de origen animal, ¿eh? Ah, vale. Pero sí que es verdad que mucha gente allí en Tailandia que es budista es vegetariana pero no vegana, porque este concepto es un poco también como abierto, ¿vale? Ahora te explico porque hay gente que se lo pasa un poco por el forro los cojones. Pero sí que es verdad que mucha gente, pues eso, no come carne ni pescado porque considera que... ha sufrido ahí un animal y listo. Hay violencia en el acto de matar al animal, por lo que no... Claro, entonces son los budistas, eso se carga en la ahimsa, entonces no, dañaste y no va en contra de tu religión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha peña que dice, de hecho, hay muchos monjes que son vegetarianos, tal, pero luego hay muchos otros que comen carne. Y dices, joder, pero va un poco como en contra de tal. Y entonces resulta que es que hay algunos que dicen, bueno, es que si tú llegas al súper y te compras el filetón, a tu daño no estás haciendo a nadie. Bueno, ¿no? Jaja, yo pago a claro. otro para que mate al animal. Jaja, ¿no puedes? Si yo no lo veo. No, o como literal. Los Simpson que hace Homer en plan, bueno, si no veo el semáforo en rojo no es delito, ¿no? Efectivamente. Dicen, bueno, claro, es que ya el animal está muerto. Ya yo lo que compro, ahí no hay sufrimiento, ¿sabes? Entonces dices, ahí va. Por lo que sí que hay muchos monjes budistas y gente budista que sí que come carne también. Pero es verdad que también está muy extendido el tema del vegetarianismo y demás. Entonces es verdad que es bastante sencillo, sobre todo eso, si buscas como el símbolo este del el 17, el Jai, es muy sencillo encontrar cosas veganas, aunque no estén marcadas como veganas. Pero luego igualmente, vas a encontrar en casi cualquier lado. Lo que pasa es que te vas a cansar rápido porque va a ser mucho de lo mismo. Entonces, de ahí que nosotros también fuésemos como a restaurantes un poco distintos, cosas más turísticas y demás. Y había platos que era como, ¡buah, chaval! O sea, yo ha habido cafés que me he tomado con tartas y cosas así que he dicho, Dios. Como Dios, café, o sea, y tarta en Tailandia. ¿Tarta vegana? Sí, tartas veganas que había, pues eso, como en restaurantes que también son, o sea, había muchos turistas, ¿sabes? Hay mucha gente que vive allí, rollo, pues eso, nómadas digitales, no sé qué, ¿sabes? Gente que es como, bueno, pues vivo tal. Esto ya no tanto en la zona de Bangkok, sino en Chiang Mai, Chiang Rai, que es una zona que está llena de templos, que son la hostia. De hecho, hay templos, tío, donde, claro, los templos, pues, están los monjes budistas ahí en los templos, ¿sabes? Lo cual es muy fuerte. Yo me acuerdo una vez, tío, que vimos como a un monje, que a los monjes los adora todo el mundo. O sea, la gente es como, vale, tenemos que cuidar a los monjes porque son como los que están cuidando de todos nosotros, cuidando los templos, que es donde podemos adorar a Buda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los monjes son figuras súper, súper respetadas allí y les llevan comida, porque claro, ellos no tienen un trabajo como tal, no tienen ingresos, es como las monjas aquí, ¿sabes? Uh-huh. Como típico convento, ¿vale? Para que sea como lo más parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que les llevan comida y vimos como a un monje que era como que le estaban dando la comida y él decía, esto sí, pum, esto no. Y lo tiraba, en plan, esto es una mierda, esto tal. Y es como, ala, se supone que tampoco puedes desperdiciar nada, según el budismo, ¿sabes? Ajá. Y es como, bueno, está aquí diciendo, estos chetos sí, esto no, esto sí y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que ya luego cada uno, pues dependiendo de la movida, creerá unas cosas, otras. Sí, hay muchas ramas de dentro del budismo, entonces ya dependerá un poco de la movida. Pero algo muy interesante, tío, es que en algunos templos, claro, los budistas, muchos lo que buscan es extender la palabra de Buda y decir, oye, te lo cuento para que tú también creas en el budismo, ¿no? Entonces, para muchos de los turistas que van a visitar los templos y demás, que hay templos que son increíbles, rollo, pero muy heavy, súper bonito, guapísimo, sobre todo eso en la zona de Chiang Mai y Chiang Rai, que está mucho más al norte de Bangkok, no es tan, tan turístico, aunque sí que hay mucha gente, hay templos, tío, que es... O sea, no tiene sentido, es precioso. No me detengo tanto en esto, sino que si no el podcast va a ser muy largo, pero sí, es increíble. Entonces, hay uno de los templos, por ejemplo, que tenían varios monjes allí que estaban esperando por si tú te querías sentar con ellos a hablar de cosas. Y yo dije, buah, tío, molaría mucho como sentarnos un rato y preguntarles, pues eso, cómo ven ellos el tema del veganismo, cómo ven ellos lo de, oye, pero si te compras en el súper el filetón, esto aquí, ¿qué está pasando? Tal. Pero luego dije, buah, qué pereza. Pues claro, como... ¿y si el monje no sabe inglés? No, sí saben inglés súper bien, súper, súper bien, porque son monjes que están para eso, ¿sabes? En plan, vale, para transmitir la palabra de Buda. Inglés. Efectivamente, entonces están ahí para hablar con los turistas. Entonces tú te sientas con ellos y les preguntas lo que tú quieras, porque ellos están deseando como contarte, ¿sabes? Entonces yo dije, tú, y si les pregunto, en plan, oye, si nos sentamos aquí, Emilio y yo, y le decimos, oye, nosotros somos pareja, esto, ¿cómo lo vería Buda? ¿Sabes? En plan, porque luego allí, por ejemplo, las personas trans están mucho más aceptadas socialmente, rollo, hay muchísimas más personas trans. En Madrid, por ejemplo, pues yo qué sé, hay mucha gente trans que no encuentra trabajo, que está como socialmente mucho menos aceptada y es muy jodido el tema. Allí, muchísimo menos. Pero es como en ese sector, porque luego sí que es verdad que también porque son mucho más tímidos, entonces como que no muestran afecto en público ni nada por el estilo. Entonces digo, guau, no sé si hay como pues más gente LGTB y demás, pero en muchos trabajos encontrabas gente trans que dices, tío, esto en España no le darían este trabajo a una persona trans ni de coña, ¿sabes? Entonces era como, hostia, qué interesante. Y dije, joder, pues nos sentamos un rato con un monje budista y le preguntamos sobre estas cosas. Pero luego pensé, buah, qué pereza. Claro. O sea, te lo juro, si hubiese sido en español, te juro que había dicho pa'lante. Pero en inglés era como, uff, requiere de mucha energía mental ahora mismo esto para entendernos bien y para argumentar bien y como hablar bien, ¿sabes? Porque era el rollo sentarte a charlar, ¿sabes? Entonces era como, venga, pues mejor vamos a la piscina y luego una siesta. Entonces me quedé sin hablar con monjes budistas, pero me parece muy interesante, la verdad. Pero eso, nos pilló un día que era como, tío, me quiero ir a dormir ya, porque muchos días madrugábamos mazo para ver cosas al amanecer y así. Y pues luego estábamos reventados a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, eso. El tema es como que mola mucho comer las cosas que son veganas porque están riquísimas, pero si de repente pues no encuentras el símbolo del J o algo que, porque hay muchas cosas que sí que, como son tan turísticos, pues muchos de los puestos tienen como marcados como cosas veganas, no sé qué. Pero si por lo que sea, pues no está del todo marcado, tienes que tener cuidado de ser muy claro para que no te equivoques, como nos pasó a nosotros. Claro, es lo que te iba a preguntar antes, pero como, pues bueno, si nos ha ido del tema, digo, claro, porque yo estoy seguro, conociéndote, sí, que igual que algún error vamos a tener, porque bueno, es otro idioma, la barrera idiomática, tal. Bueno. He comido pollo, Sergio. He perdido mis poderes de vegano. 5 años con la cuenta ahí, un día más, otro día más, tal, no sé qué. Hasta hace un mes, Sergio. ¿Qué ha pasado? Pero pollo encima, es que no es que digas, bueno, un poquito de huevo, no pasa nada, un poquito de queso, un poquito de tal que se ha colado. Pollo, Sergio. Pollo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Vale, a ver, ocurrió lo siguiente, ¿vale? Primer día, dime que era el primer día. No, era ya avanzado, ¿eh? Ya estaba, o sea, hiciste la del vegano confiado. Claro, porque ya era como, bueno, ya empezamos a tal, no sé qué, bien, ya somos prácticamente tailandeses, tal. Entonces fuimos a un centro comercial gigantesco porque vimos que, bueno, he usado Happy Cow allí, lo he usado por todos lados. Entonces fuimos a un mercado, o sea, a un centro comercial que luego tiene como una zona de mercado dentro. O sea, es que hay mercados por todos lados. Entonces les mola mucho como el rollo de... puestecitos de comida dentro del supermercado, en la zona como la típica zona de restaurante de un centro comercial aquí, uh-huh, pero con las mesas en el medio para que tú te pidas donde quieras y luego te pones como en las mesas de cualquier restaurante. Uh-huh. Entonces vimos que había un puesto que era todo de cosas veganas y dijimos, ¡buah, de locos, vamos para allá! Claro, cenan súper pronto encima, o sea, allí es que a las 6 de la tarde está todo el mundo ya cenado. Entonces, fuimos para allá tal y estaba a punto de cerrar el sitio este, que ponía en Google que cerraba un poco más tarde. Bueno, mentira. Llegamos a lo mejor como a las 7 menos 10 y ya estaban chapándolo todo, tal, no sé qué. Entonces, literalmente pillé a la señora cerrando y le dije, oye, perdona, está abierto. Esto en inglés. Está abierto, tal, no sé qué. Y ya estamos cerrando. Y vi como que les quedaban como típico platito con 4 cosas que yo creo que encima la muchacha se lo iba a llevar a su casa, ¿sabes? Y le dije, pues nos cogemos esto de aquí. ¿Esto lo vendes? Y ella, sí, si queréis os pongo esto. Y yo, pa'lante. Eran como unas salchichas veganas, unas albóndigas veganas, el bacon este que te digo también, muy rico. Es verdad que quedaban como, de hecho sacó ella como otro plato, en plan, mira, me sobran unos tallarines también. Y yo, pómelos, pa'lante, que es lo único que queda, lo cenamos, tal. Pero no era mucha comida, entonces muy bueno. Pero dije, buah, voy a buscar en algún otro puestecillo a ver si hay algo más. Entonces, esto estaba increíble. Lo del bacon vegano lo descubrimos ahí, la hostia. Pero luego vi en otro de los puestos que vendían gyozas. Y entonces había mogollón de tipos de gyozas. Gyozas de pollo, gyozas de gambas, gyozas de verduras, gyozas... o sea, había gyozas de verduras y gyozas veganas. Y yo dije, oh, gyozas veganas. Pues a lo mejor es que llevan, yo qué sé, soja texturizada o algo. Y no son como gyozas de verduras, que están muy buenas, pero como que... tofu directamente, vamos. Claro, como que dije, buah, a lo mejor llevan algo más y por eso pone veganas y no son solamente gyozas de verduras, que es como lo más típico. También venden mazo de rollitos de primavera, por ejemplo, cosas así. Pero sí que es como más típico, entonces como, bueno. Entonces dije, pido unas gyozas veganas. Y yo, ¡uh, qué bien! Voy, le pido las gyozas, tal, y ella, ok. Yo, en lugar de pedir como las vegan gyozas, yo le señalé en el cartelito que tenían, en plan, quiero estas, ¿sabes? Que eran las que pone vegan. Y ella, perfecto. Entonces coge 6, tal, las calienta, no sé qué, tal. Y ya vamos a la mesa, empieza Emilio a comer y me dice, esto sabe un poco a pollo. Y yo, Nah, no, es que son veganas. Entonces, estas es porque tendrán pues algo como sustituto de pollo, Como el ¿sabes? bacon que nos hemos comido Es antes. correcto, correcto. Digo, joder, encima está como el otro puesto aquí, tiene mazo de sentido que pues haya más cosas veganas tal. Y entonces digo, venga, voy a probarlo yo. Entonces, lo empiezo a comer y digo, tío, ¿sabes de estas veces que dices, se me parece tanto que no me gusta? Ya. Y dije, tío, sabe muchísimo a pollo. Y ya, claro, una rayada a los dos. Ya era, además que es que se, o sea, teníamos un Claro, poco de porque hambre. para el que no Nos lo sepa, quitó el hambre. Emilio es vegetariano. Sí, claro, también. Claro. Tampoco comí pollo ni nada. De hecho, lo llevó bastante peor que yo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo ya diciendo, digo, tengo que salir de dudas porque es que creo que me estoy comiendo tremendo pollazo aquí y no me estoy dando cuenta. Entonces, vuelvo a la señora con el platito de las gyozas, que nos habíamos comido una entre los dos, media y media. Entonces, vuelvo con el platito de no sé qué y le digo, ¿Is this chicken? Y entonces ella me dice, no, no, no, no, no, no. Y yo, ¿Is this? Y le señalo como las de vegan, ¿sabes? En plan, This one is not this one. This is chicken. Y, y entonces de repente veo, claro, ahí como que ya lo entendió la woman, veo que se le pone la cara blanca, se queda así, encima no hablaba casi nada de inglés, o sea, sabía decir sí, no, y poco más. Entonces, claro, veo que se le queda la cámara, uy, la cámara, la cara completamente blanca y me dice, sorry. Y yo, sorry, ¿por qué? Porque esto es pollo, ¿verdad? No me lo puedo creer. Además, me acuerdo como que Emilio se había quedado en la mesa y me estaba mirando como al fondo, en plan. Y yo me giré, rollo, mirándole, en plan, sí, Sí, era. era pollo. Y yo, no, la madre que me parió. Entonces, claro, la muchacha como que me dijo, trae, trae. Entonces, ya sí que sacó otro tupper de debajo, de otras diosas que Ay. tenían otro color completamente distinto, y me dijo, This one, this one. This Yo, ya, ahora que me he comido todo el pollo, señora. one. La madre que me No. parió. Entonces, nada, le dije, bueno, pues ya está, cámbiamelas. Y nada, pues ella me las Bueno. cambió, se quedó las otras, me volvió a dar, me dio seis. Me dio el Para pack completo, compensar. me dio cinco, me regaló una. Pero sí, y nada, estaban buenísimas esas, pero claro, esas ya sabían a gyozas veganas, no sabían a pollo. Entonces dije, joder, no me lo puedo El creer. pollo sabe igual aquí que en Tailandia, ¿no? Tío, pero te lo juro, yo no sé si es porque ya llevo mucho sin comer carne o tal. Bueno, ya no, Bueno, no, pero ya no tanto, ¿verdad? ya no, ya solo Menos de mucho un tiempo. mes. Tío, me supo tan mal, pero Me sabía lo como, te lo creo. juro, era como. O sea, que además que ya te digo, yo que decía, nah, esto. La única vez que me había pasado eso fue con los. En el 100 montaditos. Esto lo hemos contado en algún podcast también. En el 100 montaditos, como que pusieron unos. Como Las una especie bolitas, ¿no? de Sí. bites, esto no son McBites, ¿vale? Pero me lo he inventado. Como unas bolitas como de pollo, pero que no es pollo. Y saben a pollo. Y la vez que la probé, dije, hostia, voy a preguntar porque no parece. O sea, creo que se han equivocado y me han dado pollo. Me dijeron, no, no, tal, no sé qué. Pues aquí me pasó lo mismo. Era como, tío, esto no puede ser. En plan, sabe a pollo. Y nada, pues dijimos, ok, perdimos los poderes de los veganos a empezar otra vez con la cuenta. Que a ver, ya está, o sea, realmente, pues bueno, pues es que la señora se equivocó, ella tampoco Bueno, fue su culpa, no me entendió bien, ya está. yo puedo decir, en tu defensa diré que pensaba que habría sido peor, pero veo que ¿Sí? fue, sí, no sé por qué, en plan. Ya como que de repente dije, me como todas las gyozas o algo así, ¿no? No, pero algo así en plan, más, por así decirlo, de súper confiable, edita tuya. O sea, pensaba cuando estabas contando la historia que había pasado al principio en plan con las prisas de, sí, Ya. this one, no sé qué, y comiste y dijiste, hostia. Pues no era tan vegano el puesto, pero no, fue como después, ¿sabes? En plan, Claro. por un error de, bueno, la pobre mujer que no te entendió bien. Además, como que estaban ya a punto de cerrar todos los puestos, entonces era como, guau, esta mujer está hasta el coño ya de trabajar hoy, se ha equivocado, pues como se puede equivocar cualquiera, ¿sabes? Entonces fue como, bueno, pues ya está. Pero si luego, tío, era como que no me quitaba el regustillo, tío. Esto va a sonar como a decir, anda, anda, anda, qué especialito. Te lo juro que era como. Ah, ya no sé si era la rayada en la cabeza Claro, o qué era. pero tú estuviste No. luego como, o sea, unas horas en plan rachado. Sí. De Vale. hecho, era como, vamos a pedirnos un té o algo, ¿sabes? Como que nos quite el A sabor, porque ver, no me voy a lavarme los pasó dientes. Pero eso. me daban ganas de decir, tú voy a lavarme los dientes a algún sitio, en plan como, ¿sabes? Como rollo, me tengo que quitar este sabor. Pero sí. Pues bueno, pues buena aventura, la verdad. Así que el día que comí gyozas de pollo, pues ya está. Check también. Vale, muy bien, enmarcamos también. Está bien, también. Total. Y nada, y luego pues otros temas que sí que también me han llamado mucho la atención. Bueno, el tema del café, tío, o sea, bueno, de hecho, gran parte de la cultura del café viene de la zona de Chiang Mai y Chiang Rai y tal. En Tailandia hay mogollón de cafeterías, toman mucho café, hay muchísima producción de café también. ¿Más café que té? Sí, sí. Bueno, también mucho té. Es que las dos cosas, tío. O sea, también porque les mola mucho eso, como ir siempre con una bebida en la mano, ¿sabes? Es como muy... salgo, pum, me pido... También como hace tanto calor, todo el rato se toman bebidas con hielo, ¿sabes? Porque es tanto rato, pues eso. Un té con hielo, un café con hielo, tal. Y tío, he descubierto tantas recetas de café. Se toman el café con naranja. Está buenísimo. Que encima de eso, claro, es vegano. O sea, yo decía, guau, pues a ver, me voy a pedir un café distinto. Tienen mazo de leche de avena allí, en plan leche de avena de barista, no sé qué. Y los preparan, tío, que yo decía, Dios, no sabe igual. O sea, el de los cafés más ricos que he probado en mi vida. Todas las cafeterías son como típicas cafeterías que están aquí de moda. Pues allí es como todas las cafeterías son así, ¿sabes? Todas las cafeterías están de moda. O sea, claro, es como que aquí están copiando las cafeterías de allí, ¿sabes? Tío, se curran mazo los cafés, pero mazo. Y eso, hacen como un café de naranja, que yo he aprendido ya a hacerlo en mi casa, que es con un poco de leche de avena, zumo de naranja y el café con hielos, tío. Y lo mezclas y tú dices, ¿what? ¿Leche con café? Leche con café, leche con naranja, ¿sabes? Es como que no pega. Tío, está buenísimo, pero buenísimo. Y luego hacen otra con leche de coco, que es como si fuera... Lo que hacen es como que la leche está súper caliente y el café lo enfrían mogollón. Entonces, cuando lo mezclas, en lugar de mezclarse como un café normal, se queda como el café por encima de la leche, ¿sabes? Y la leche le ponen como una especie como de... No sé, o sea, usan mazo de azúcar allí también. Todo lleva muchísimo azúcar. Entonces, como que tienes que pedirlo sin azúcar todo, pero bueno, hay cosas que de por sí pues son mega dulces. Entonces, también está muy bueno, claro, obviamente. Entonces, esto como que llevaba como una especie como de sirope de coco o algo así. Dios, estaba, pero uf, qué bueno, qué bueno. Así que nada, pues también me he introducido bienal 45 millones de cafés. Era como, tengo que tomar café. Y los bubble teas también están de locos. Con tapioca, la tapioca es vegana. La tapioca es como... también se hace con soja o algo así, no sé cómo se hace, pero vamos, es como un... A lo mejor lo que acabo de decir es una barbaridad, pero es como un vegetal también, ¿vale? Es como unas bolas, el taro. Los bubble teas normalmente tienen como unas bolas que son como de gelatina, que es así que no son veganas, pero si lo pides con taro, que es como lo más típico, eso es vegano. También está increíble, increíble. Y luego, más allá de tema de comidas, como algo que también iba a contar rápidamente, es que mucha gente si viaja a Tailandia, a lo mejor se lo está preguntando, el tema de los santuarios de elefantes. Que eso es como que tú dices, hostia, de hecho yo de primeras decía, hostia, tío, qué guay, un santuario de elefantes, ¿sabes? Pues como, claro, santuario, aquí tú piensas en... santuario de animales. Santuario vegano, tal, no sé qué. Y entonces al principio decíamos, vamos a ir a un santuario de elefantes y vemos como elefantes en libertad, qué guay, tal, no sé qué. Pero cuando investigamos un poco más, no es tan bonito como parece. Puede que haya algún sitio donde pues haya un santuario que realmente sea un santuario en el cual los elefantes estén muy guay y tal. Pero tío, me da la impresión de que simplemente lo que han hecho es elefantes, que es como si fuese un circo o un zoo. Uh-huh. Pueden estar un poco más a gusto. Como pero un safari, digamos. No, tampoco, porque es que, claro, cuando mirábamos, porque todos los santuarios se venden como, ¡buah! Santuario ético, míralos, convive con los elefantes, tal, no sé qué. Pero claro, luego lo pensábamos y decíamos, tío, es que todos como que te venden el acércate al elefante, no sé qué. Entonces como que al elefante le das de comer, tal. Y decíamos, tío, en verdad... Este elefante no está comiendo cuando le apetece. Este elefante a lo mejor está comiendo un mogollón de veces al día, ¿sabes? O van como en orden o tal, porque como que mucha gente va esperando el quiero tocar el elefante, quiero una foto con el elefante, ¿sabes? Pero, entonces, sí, eso es. Entonces dijimos, aquí hay algo raro, ¿sabes? Rollo, esto no tiene pinta de que sea realmente un santuario de verdad. O sea, que podrán cuidar a los elefantes guay, sí, pero yo creo que sigue habiendo explotación ahí detrás, ¿sabes? Creo que sí que sigue habiendo como, pues eso, esa parte como de decir, tío, es que al elefante sí que lo estás llevando a un sitio para que se haga fotos, para qué tal, ¿sabes? Todos los santuarios dicen como, baña a un elefante, es como, tío, es que el elefante a lo mejor no quiere bañarse porque ya está, claro. Se siente limpio. Claro, o a lo mejor no hace falta que un elefante se bañe 5 veces al día, entonces... Si van muchas personas al santuario, es que todas van a querer ver cómo se baña el elefante. Entonces es como, dejarles sin ver el elefante, ¿sabes? No van a decirles, ay, no, venga, pues el elefante no se va a bañar. Van a decir, hostia, pagas por esto, vamos a, como, ¿sabes? Como contentar al turista. Entonces dijimos, mal rollo. Entonces, yo os diría que tengáis mucho, mucho cuidado, sobre todo si sois veganos y queréis como ir a algún sitio así, creo que es prácticamente imposible encontrar un santuario de elefantes que sea realmente vegano, porque es que no sería ni siquiera un negocio, ¿sabes? O sea, en el momento en el cual se convierte en un negocio, chungo. O sea, creo que ahí ya hay parte de explotación porque vas a tener que contentar a todos los clientes que tengas. Creo que no hay forma de hacer eso respetando perfectamente al elefante, ¿sabes? Entonces dijimos, no vamos a ir porque no tiene buena pinta. Y de hecho era como, vamos a ir y vamos a estar diciendo, hostia, ya acabamos de pagar por algo que vamos a descubrir que no nos mola nada, ¿sabes? Entonces fue como, vale, pues no vamos. Y luego, como el resto de cosillas así que vi, que guay, sí que es verdad que hubo en las islas estas, pues eso, en Koh Phi Phi, bueno, Koh es isla en tailandés, en las islas Phi Phi, en Maya Bay y demás, hay una isla que es la isla de los monos, ¿vale? Entonces, es una isla que está plagada de monos, viven mogollón de monos dentro. Antes, como que, bueno, tú solamente puedes llegar en barco, claro, son islas súper pequeñitas perdidas ahí en el océano. Entonces, tú solamente puedes llegar como en barcos, normalmente pues tienes excursiones, ¿sabes? Como de que te quedas en Krabi o en pueblos así costeros cerca y de ahí salen barcos y el barco pues te suele llevar como a ver la isla de Pipia, a ver la isla de tal. Eso es precioso, es increíble. Es verdad que, por ejemplo, haces snorkel, ves los corales y demás, eso es espectacular, Sergio. O sea, yo decía, Dios, o sea, estar como nadando con peces de 55 colores que parecen, pues yo decía, tú es la peli de Nemo, pero increíble, o sea, es chulísimo, chulísimo, chulísimo. Pero es verdad que está muy masificado. Yo no sabía que estaba tan masificado. Entonces, la gran parte del coral está muerto. Es como que ves una parte que dices, uy, esto hace 50 años debía ser espectacular, y te das cuenta de cómo nos estamos cargando los océanos y dices, joder, si esto ahora es bonito. Y mira que toman también algunas medidas, como que no te dejan bañarte en ciertas horas, no te dejan como entrar, o sea, como que yo creo que se han dado cuenta de decir, hostia, cuidado que nos estamos cargando esto, vamos a preservarlo bien. Pero aún así, como que, pues igualmente, pues por toda la contaminación, por la de barcos que van y todo, sí que se nota que gran parte de esa biodiversidad se está perdiendo. Y entonces es verdad que ves cosas increíbles, pero es que creo que es un 10% de lo increíble que sería si no estuviese todo eso tan explotado ni nada, porque ya te digo, o sea, como que muchos corales pues están ya muy hechos mierda. Entonces, como, qué pena, la verdad. Y algo que yo no me di cuenta, luego sí que ya reflexionándolo, fue como, hostia, pues esto, no sé hasta qué punto está bien o mal. En la isla esta de los monos, antes pues como que te dejaban bajarte y decían, ala, venga, ala, ahí con los monos, haz, yo qué sé, relacionate con los monos. En plan, una horita aquí con los monos. Claro, total. Bueno, a lo mejor una horita no, pero media hora, ¿sabes? Pero, claro, ¿qué pasa? Que los monos ya han aprendido y ellos quieren comida y quieren las movidas de los humanos. Entonces, han aprendido de la hostia y como no les des de comer, se ponen súper violentos y empiezan a pegarle tortazos, arañazos, a robar cosas a la gente. Entonces, como que las últimas veces que dejaron que la gente se bajase en la isla, se liaba con los monos, había disgustos. Entonces, era como, vale, mejor los vais a ver desde el barco. ¿La barca? Uh-huh. Y súper bien. Entonces yo ahí dije, Dios, qué guapo, porque los ves desde el barco, los monos están chill ahí mirándote. Había pues monos follando, monos quitándose, chupándose los culos, pues cosas de monos, sí. Sí, cosas de monos, muy bien. Entonces, de monos y de humanos también en realidad. Sí, bueno. Pero, claro, hay veces que algunos de los monos, esto desde los barcos que son para mucha, nosotros fuimos en un barco a lo mejor que era como 20 personas, ¿sabes? Como una excursión para mucha gente. Luego hay barcos como privados. Entonces, para esos barcos privados, que son los que pagan una pasta como para tener su barquito o tal, no sé qué, en esos barcos sí que para que los monos se acerquen más, normalmente llevan pues las bananitas estas pequeñas y se las tiran para que el mono esté ahí como, güey, ¿sabes? Entonces yo dije, Dios, qué guapo, tal, no sé qué. Dije, a ver, un plátano a un mono, buena onda, ¿sabes? O sea, si no le tiras, no sé, comida procesada o tal, pues el plátano le gusta al mono, el mono come plátano, bien, ¿no? Es como que todo guay. Pero claro, luego estábamos hablando y decíamos, tío, si a lo mejor van 25 barcos y le tiran 50 plátanos, pues a lo mejor ahí estás un poco alterando, ¿no? En plan el ecosistema del mono. O imagínate que tú tiras el platanito, pero van 10 monos por no decir 15 a por él, y solo uno lo come y se lía una de Dios ahí. Claro, claro, claro, total. Además, los monos son súper listos, tío, o sea, es increíble. Tengo un vídeo, pues claro, no se va a ver muy bien desde aquí en la esta, pero tengo un vídeo, tío, de el mono, o sea, atrapa la banana como si fuera, o sea, una pelota de golf. Tú imagínate que tiras la pelota de golf y vas y el del hoyo hace conk y la coge. Casillas, pues, parando un gol. Sí, sí, sí, literal. Y yo, guau, chaval, qué accurate este mono, qué barbaridad. Entonces dije, hola, qué guapo, tal, qué chulo. Y como que esto no... Yo dije, bien, es bien vegano, ¿sabes? En plan, estoy viendo un mono en su hábitat natural, esto no es un zoo. Y era como, qué bien. Pero luego es verdad que dije, joder, en verdad, si le lanzan 45 millones de plátanos, porque yo he visto uno, y dices, ah, pues bien, pues le han tirado un plátano, o él, además se lo comió ipso facto, era como, y se lo comía súper rápido. O sea, como, qué bien. Pero luego dije, a lo mejor es verdad que... pues hay 200 barcos haciendo eso. Que es verdad que, además, la guía nos lo contó, en plan, eso es algo que suelen hacer, pues, como los barcos privados, porque es algo que no... Pues ahí hay un tío que tiene un barco y nadie le controla, ¿sabes? Pero como que cuando sí que tienen cierto control sobre estas cosas, pues tienen mucho cuidado. Entonces, como que nuestro barco todo muy bien y guay. Pero claro, luego dije, bueno, es verdad que luego hay una gente que haga lo que les haga los cojones aquí. Entonces fue como, ay, bueno, pues a lo mejor esto tampoco es muy vegano, la verdad. Un poco safari, claro, ¿no? Lo que decía, sí, antes. Sí, total. Pero claro, es que safari también es lo mismo. En realidad, en el safari dices, tío, y si luego en el safari están aquí forzando como la interacción para que la gente que ha pagado por el safari se vaya contenta, ¿sabes? Es como hasta qué punto eso está bien, está mal, tal. Entonces sí que fue un poco... Pero bueno, es que es verdad que esa isla, no es que nosotros dijésemos, vamos a pagar por ir a la isla de los monos. Es como que son muchas islas, entonces la excursión son todas las islas y una de ellas. Si pasas por allí, ni siquiera también, bueno. Claro, claro, total. Entonces, pues bueno, esa parte también como que dije, oye, pensemos en el veganismo. Y ya está, en verdad, vaya turra, chaval. No, pero me ha parecido súper interesante, en verdad. Jolín, dan como ganas de ir. O sea, porque sí, lo que sí, es sí, sí. El viaje entiendo que es más caro, pero luego allí sí que es como más barato, me imagino, el alojamiento y todo es así barato. Allí es baratísimo todo, tío. O sea, allí, bueno, es que también es que es verdad que nosotros como que hemos aprovechado y ha habido cosas en las cuales... hemos invertido mucha pasta, en plan, hemos estado en algunos hoteles, Sergio, que yo decía, Dios mío, en plan... Ay, yo vi una foto en un jacuzzi, eso puede ser sí. Un día que me metí y la única foto que debiste de subir. Eso fue en un jacuzzi que está dentro del como de la habitación del hotel, que la propia habitación... Mira, tengo bigote de gato hoy. Te ha salido pelo. Para los que nos estéis escuchando, es que tengo aquí al Fresno revoloteando. La propia terraza tenía como una piscina para nosotros dos solos, con además un jacuzzi, y luego daba al mar. Entonces era como guau, los atardeceres todo preciosísimo, el mar es increíble. O sea, tío, las fotos en el mar, el agua del mar, es como, parece que está editado el color, tío. Es azul, pero azul. ¿Has jugado al Kingdom Hearts tú? Sí, un poquito. Vale, ¿sabes el principio del Kingdom Hearts? Otra vez, la referencia friki que mucha gente dirá que está escuchando esto y dirá, ¿qué cojones? Es un juego que como que cuando empiezas en una isla paradisíaca perdida, como que es donde vive el protagonista, porque se supone que es un poco el paraíso, porque es un sueño y ya vuelves a la realidad un poco, ¿no? Pues tío, las playas son como la de Kingdom Hearts. En plan, es como todo súper, súper tranquilo, tal. Luego es verdad que, claro, cuando vayas, tienes que tener cuidado, porque si vas cuando está yendo todo Dios... tranquilo mis cojones, ¿sabes? En plan rollo, por cada metro cuadrado tienes a un TikToker o a alguien haciéndose foto Instagram y todo el mundo se reparte por la playa para que cada uno tenga como su espacio y en la foto no aparezca, ¿sabes? Es como un poco como contrato verbal, ¿sabes? Contrato no escrito, que tú te miras y dices, bueno, me voy a poner un poquito a este lado, y el siguiente a este lado, tal, no sé qué, entonces todos tienen como su foto en plan, ¡ah, el paraíso! Pero luego abres, ¿sabes? Es como Instagram versus la realidad, y abres y ves a todo el mundo ahí, ¡oh! Todo Dios haciéndose la misma foto, el mismo TikTok, tal. Entonces esas partes es como, hostia, pero es increíble, la verdad. O sea, es normal que esté tan masificado porque es flipante, la verdad. Así que muy guay, muy, muy guay. O sea, yo ha sido el mejor viaje de mi vida por todo, la verdad. Y eso, y como que a nivel vegano también, pues ha habido como muchas cosas que he dicho, hostia, tío, qué distinto a todo lo que he experimentado en cuanto al veganismo hasta ahora, ¿sabes? Y el tema de relacionarlo con la religión, por ejemplo, o sea, yo pues como que el cristianismo, pues, ¿sabes? Nunca lo habíamos relacionado nosotros o nunca hemos pensado en tal, pero el budismo sí que tiene como mucha más relación con ese tema y es súper interesante. Sí, yo lo he explicado como el culo, yo no tengo mucha idea del tema. No, de hecho también, por hacer un poco también la referencia, en Los Simpsons no se hace Lisa budista también. Un poco sí, también por sí, ese rollo. Claro. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues por ahí van un poco también los tiros. Y luego mola mucho por eso también, como la cultura que tienen allí. También, hombre, hay que entender que, o sea, yo soy consciente de que he ido como turista. Entonces, claro, he visto como la parte bonita y la gente cuando eres un turista, pues se porta muy bien contigo, porque obviamente, pues, eres que les está dando de comer o les está comprando o tal. Entonces, como todo el mundo majísimo, tal, no sé qué. Entonces, obviamente, pues he visto como una parte que, a ver, es un mes de viaje, entonces es mucho tiempo, pero es verdad que pues no tendrá nada que ver con una persona que sea local de allí, ¿sabes? Pero sí, muy, muy guay, la verdad. Muy chulo. Muy bien, ¿eh? La verdad que me quedo muy contento de este podcast. De hecho, aprovechamos, claro, si alguien ha ido también a Tailandia y demás y nos quiere como dejar un poco de sus vivencias o cosas que a lo mejor yo no he visto o no me he enterado o no he vivido porque no se ha dado la experiencia en mi caso o tal, pues contadnos ahí en los comentarios o nos mandéis un mensaje o lo que sea y también estamos ahí al tanto, que eso puede estar chulo, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues si no te queda ¿Alguna nada pregunta, más, Sergio? yo no ¿Alguna sé, duda? yo creo que más o menos te he ido preguntando todo lo que me iba surgiendo. Sabía que iba a haber algo extraño, porque no sé si me hiciste mini spoiler por el grupo o Sí, algo, o yo me ya. dijo lo mismo rollo, chavales, la he liado. La intuición, ¿sabes? Ya digo, es que todo país además, otro idioma, Sí, algo iba a sí, sí, pasar. sí. Pero Pero bueno, bueno, en hay que general, muy bien. entenderlo. Y como que eso, que luego la parte de todo lo que hemos comido vegano, tal, es la hostia, o sea, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, que es muy fácil, en realidad. O sea, no es que digas, esto va a pasarle a todo el mundo. Al revés. O sea, yo creo que es un caso aislado también. Así que bueno, buena onda, la verdad. Pues nada, pues yo qué sé, si queréis ver la foto de, ¿qué hemos dicho? Que subíamos una foto de algo de la comida, ¿verdad? Bueno, de alguna de las comidas. Si hay algo que os tenemos que indicar, os lo indicamos en las notas del programa, ahí malditoveganos.com/126, y que no lo he dicho al principio, claro, en esta presentación hemos dicho el nombre del capítulo. O el número del capítulo. Pero bueno, ha sido una presentación chulísima, Sergio. Qué Sí, yo guay. ya no digo nada. Yo ya, bueno, vienes aquí, revolucionas el podcast y luego te vas hasta dentro de un mes, no pasa nada. Sea, que me ¿Qué te está voy a mirando decir? con una cara Te de quiero un montón igualmente, no pasa nada. en qué momento me he comprometido a esto. Que nada, que si nos queréis tanto como Sergio me quiere a mí, o como yo quiero a Sergio, o como queremos a Miriam, podéis escribirnos lo que os apetezca. Y si no nos queréis también, si podéis escribirnos cualquier gilipollez y decís, es que también quiero ponernos a parir, pues malditoveganos.com/contactar. Y ahí pues nos hacéis saber lo que os apetezca hacernos saber. Y nada más, que muchas gracias a todos los que nos escucháis en todas las plataformas, los que apoyáis en Spotify, en YouTube, en Twitch, en la página web, le dais like, lo compartís, se lo pasáis a vuestros colegas que van a viajar a Tailandia, a vuestros colegas que van a hablar sobre budismo o lo que sea, pues eso, que muchas gracias por apoyar y que en el siguiente, espérate, ¿cómo era vamos a hacer la despedida, pero vamos a hacerla con los símbolos, lenguaje de En signos, lengua de signos. ¿vale? Unos estos, luego otros estos aquí, No, ¿no? pero no hagas. Esto es cerrado. Hacemos Cerrado, el vale. pulgar cerrado. No es arroquear siempre. Y luego, Vale, vale. de la Pum. cabeza al corazón. Vale. Pues nada, puede ser que para el siguiente capítulo no sepamos, o por lo menos no sepa yo, hacer todavía la despedida en el lenguaje de signos, pero en este sí que mantendremos el lenguaje de signos y también seguiremos siendo unos. ¡Malditos veganos! ¿Malditos qué? No lo voy a hacer, Sekian. Ya está, por una vez vale, por capítulo. ¡Venga, hala, cuidarse, gente! Adiós, adiós. ¿Alguien ha comido hoy payaso?